OK Computer, su tercer disco considerado uno de los mejores álbumes de la historia. Y desde hace varias semanas, el quinteto de Oxford ha compartido diferentes conciertos con sus seguidores en una especie de gira virtual para recordar algunas de sus presentaciones más icónicas. Así les damos la bienvenida a Happy Hour en la FM 94.9, donde ahora, todas horas, escuchan los mejores clásicos de los 80 y 90. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y seguimos con los Red Hot Chili Peppers, que a principios de este año anunciaron a través de sus redes sociales la reincorporación a sus filas de su guitarrista más emblemático, John Frusciante, luego de 11 años de su salida de la banda californiana. Con sus manos a la guitarra, los Red Hot Chili Peppers grabaron discos míticos como Blood Sugar Sex Magik de 1991, donde estaba esta canción, Give It Away. Give It Away de los Red Hot Chili Peppers, un éxito de su disco Blood Sugar Sex Magik de 1991. Y los integrantes del grupo están concentrados en nuevas canciones y escribiendo temas para un nuevo disco, emocionados con la idea de hacer nueva música. Y vamos a continuar con la música de Kurt Cobain y de su grupo de rock Nirvana, que se convirtió a principios de los 90 en la banda sonora de una generación. Y esta es una de las canciones más optimistas de Nirvana, Come As You Are. Come As You Are, música de uno de los discos más importantes de los años 90, el Nevermind de Nirvana, la banda de Seattle. Y es noticia Dave Grohl, quien fue baterista de Nirvana y luego siguió en el ruedo con Foo Fighters, porque recientemente publicó un video en defensa de los profesores estadounidenses luego de que el presidente de ese país, Donald Trump, anunciar el regreso a clases presenciales a pesar de que el coronavirus ha alcanzado preocupantes cifras en Estados Unidos. Un tema que toca de cerca a Dave Grohl, porque su mamá también fue profesora. Y ahora vamos con una canción que fue compuesta por el cantante y líder de Green Day, Billy Joe Armstrong, y que en el 2005 alcanzó el segundo lugar en Estados Unidos, Boulevard of Broken Dreams. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Boulevard of Broken Dreams, número 8 en el 2005 de Green Day, una canción que fue nominada además a la grabación del año en la entrega de los premios Grammy en el 2006. Y hablamos ahora de U2. En mayo pasado, Bono celebró 60 años confinado, aislado en casa, pero en pie de guerra contra el coronavirus, ya que los integrantes de la banda donaron 10 millones de euros para comprar equipos de protección personal y otros suministros médicos que se destinaron a la lucha contra el COVID-19 en su país. Y vamos a continuar con una de las canciones más famosas de la banda irlandesa, One. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Fernando Romero Barliza, el Capi, Capi Hour. Un buen trago de rock, mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Capi Hour, en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Capi Hour, en la FM 94.9, con los mejores clásicos de los 80s y 90s. Y regresamos con Coldplay, que está celebrando 20 años de su álbum debut, Parachutes, que llegó con el cambio del milenio y los ubicó, los colocó en la senda que los llevaría a llenar estadios como superestrellas. En ese disco se encontraba esta canción, en cuya letra Chris Martin hace referencia a un amor no correspondido. Coldplay con Yellow. No. so. Yellow, una canción del álbum Parachutes que marcó el comienzo de la trayectoria de Coldplay, una carrera ascendente que se ha caracterizado siempre por mantenerse constante. Recientemente, a través de la plataforma TikTok, la banda británica compartió con sus fanáticos imágenes inéditas en el que se muestra una primera toma del concepto original del video de Yellow. Y ahora seguimos con R.E.M., que en el 2001, tras 31 años de recorrer los escenarios del mundo, decidió disolverse. Y este fue uno de los grandes éxitos de la banda, liderada por el cantante Michael Stipe. What's the Frequency, Kenneth? I'm not afraid to What's the Frequency, Kenneth? Un éxito de 1994 con la mítica banda estadounidense R.E.M., que en el 2011 se retiró de los escenarios tras 31 años en la música. Y recientemente su vocalista Michael Stipe rompió su prolongado silencio musical con el lanzamiento de nuevas canciones, pero ahora como solista. Y vamos a continuar con Duran Duran, cuyo bajista John Taylor fue diagnosticado de COVID-19 hace algunas semanas. El músico usó el Instagram oficial de la banda para informar que ya se encuentra completamente recuperado y dice que esperan volver pronto a los escenarios para compartir nueva música, amor y felicidad. Y esta es una canción con la que los británicos lograron el número 2 en la lista de Billboard en 1984. Wild Boys, Duran Duran. Lovers' war. Duran Duran con un éxito de 1984. Wild Boys, la última producción discográfica de la banda británica fue Paper Gods, que lanzaron hace 5 años con la producción de Mark Ronson y Nile Rodgers. Y vamos a continuar con los Pretenders, liderados por la legendaria cantante Chrissy Hynde, que siguen lanzando nueva música. Acaban de presentar Hate for Sale, su nuevo álbum. Y esta es una canción que tiene un ritmo estilo años 60, pero que a principios de los 80 llegó a los primeros lugares. The Pretenders con Middle of the Road. Middle of the Road de los Pretenders con la voz de Chrissy Hynde, que en el 2019 lanzó un álbum en solitario en el cual realizaba versiones de canciones ajenas en clave de jazz. Y ahora, con el amparo de los Pretenders, acaba de lanzar Hate for Sale, el undécimo trabajo en la trayectoria del grupo. Y hay noticias de Metallica, que publicará el próximo 28 de agosto el álbum SIM2, que documenta en audio y video los conciertos que ofrecieron el 6 y 8 de septiembre del año pasado en el Chase Center de San Francisco junto a la Sinfónica de la Ciudad del Estado de California. Momento para escuchar a Metallica con su éxito de 1991, Enter Sandman. We'll be right back. Hour.